Bien, gracias. Gracias, Pedra. Seguimos nosotros emitiendo desde el Teatro Español. Estábamos por charlar unos momentos con uno de los integrantes de un ballet que viene de la ciudad de Bahía Blanca, que es la primera vez que participan en el Festival Pedro Cosquín, así que en la próxima salida entonces vamos a estar charlando con él. Adelante, estudios. Gracias. Gracias, Fernández Pedra. Estamos nuevamente emitiendo desde el Teatro Español y en este caso con una nota muy especial, ya que ha llegado al teatro el Chango Nieto, quien en minutos más estará cantando aquí para todo este magnífico público que se visita esta noche en la preselección de Azul a Cosquín. Ya mismo charlamos con él. ¿Cómo estás, Chango? Buenas noches. Buenas noches para toda la gente de Azul y de la zona. Bien, bien. Contento de visitarlos otra vez. Ya hacía mucho tiempo en que no andaba por esta zona. Y bueno, vengo a este Teatro Español, al cual tengo el buen recuerdo de haber cantado hace muchos años con Jaime Torres en un espectáculo que se había hecho, y más que nada contento porque hay una preselección para uno de los festivales donde yo nací artísticamente, que es Cosquín, ¿no? Chango, ¿qué estás haciendo actualmente artísticamente? ¿En la capital federal o en el interior? Bueno, yo soy un permanente andador de casi todas las regiones del país, ya hace casi 22 años que canto, y últimamente he sacado un disco donde interpreto canciones de guaraní, canto con Horacio también, y bueno, lo mío siempre se determina un poco para todos lados, ¿no? Porque ya con tanto tiempo transcurrido a través del andar por tantos lugares, no tengo un punto fijo de cantar, realmente recorro casi todo el territorio, ¿no? Vos lo dijiste, has surgido de Cosquín ya hace unos cuantos años. ¿Cómo estás viendo estas ediciones de año a año del Cosquín y las preselecciones que, por ejemplo, como en Azul, se concretan también año a año? ¿Crees que sigue siendo la auténtica manera más genuina de poder conocer a los valores desconocidos precisamente hasta cada una de las realizaciones? Claro, antes se hacía de diferente manera, ¿no? Por el hecho de que el pre-Cosquín prácticamente eran un poco las peñas de Cosquín, el ambiente nocturno que tenía la ciudad de Cosquín. Entonces, bueno, ahí ya la gente más o menos se anoticiaba de algunos cantores que realmente podrían ocupar el escenario como aficionados, y quién determinaba a esos cantores populares era la gente elegía a sus cantores populares, no había un pre-Cosquín. Yo siempre dije de que quizás sí, el pre-Cosquín deba existir como para seleccionar valores de diferentes puntos del país, pero creo que sobre el escenario mayor tendría que elegir la gente. El público masivamente tendría que dar su apoyo al cantor que le agradara o a la gente que bailara o a quien mostrara sus cualidades musicales. Porque me parece de que la gente difícilmente se equivoque en la elección de sus cantores populares. De ese tiempo que te hablo yo, en que yo he salido hace casi 22 años, de ahí salieron Mercedes Sosa, salió Larralde, salió Los Trovadores, Los Huancaguá, el conjunto que en ese momento nadie pensaba que realmente podrían ser elegidos por la gente. Imagínate Los Huancaguá, que irrumpían al concierto de la parte nativa con una forma musical totalmente quizás avanzada para ese momento, y la gente lo eligió y no se equivocó. Por eso de que creo que los cantores tendrían que ser elegidos por la gente, ¿no? Chango, ¿qué es lo que vas a hacer esta noche? ¿Qué canciones vas a interpretar aquí en el Teatro Español? Mira, voy a tratar de mostrar un poco casi voy a hacer un recorrido de canciones tradicionales mías y las más nuevas, porque no se puede cantar lo último solamente. Me parece que la gente a veces espera de que uno le cante algunas de las canciones por las cuales a uno lo conocen a través del tiempo que ha pasado. Y bueno, voy a tratar de ampliar en lo posible ese repertorio, ¿no? Chango, suerte y gracias por jerarquizar con tu presencia este Festival de Azul a Cosquín. Bueno, muchísimas gracias. Un gran cariño para toda la gente de Azul y nos reencontraremos en cualquier oportunidad. Si no, nos llega a ser antes de fin de año. Felices fiestas para todos y que el año que se inicia, el 87, sea un año de trabajo y de paz para todos. Muchas gracias. En directo desde los camarines del Teatro Español hemos estado charlando con el Chango Nieto, que ya está presente aquí para dentro de pocos minutos presentarse en el Festival de Azul a Cosquín. Gracias, adelante tú. Nosotros participamos el 9 de julio en la preselección de Azul a Cosquín. ¿Cuál es su nombre, señor? Presentarse en el festival de Azul a Cosquín. Gracias, adelante tú. Nosotros participamos el 9 de julio en la preselección de Azul a Cosquín. ¿Cuál es su nombre, señor? Chaco Cosquín. Tiene una compañera suiza, ¿no? Exacto. Esa es la participante. Sí. Vamos a preguntarle a ella, ¿es la primera vez que participas en una preselección de Cosquín? Sí, la primera vez. ¿Qué es lo que haces? ¿Cantás? Yo le pediría si no podemos hacer algo de lo que van a presentar en la preselección. Un poquito, ¿no? ¿Puede ser un pedacito? Sí, bueno, a ver si puede ser. Bueno. A ver, los escuchamos entonces. Se ha presentado todavía ante el público que en buena cantidad se ha reunido esta noche en estas instalaciones. Es todo por ahora. Adelante, estudios. Gracias. Gracias, David, a vos, y es un aporte muy valioso para este programa que se está... Gracias. gracias, Fernández Pedra, y nosotros ya estamos poniendo punto final a esta emisión especial para la Serenata de los Barrios, en directo desde el Teatro Español hace algunos minutos, y ahora en el fogón que se está desarrollando, como les anticipé también, sobre calle Burgos, frente a la Plaza San Martín. Es llamativo, mucha cantidad de gente se ha dado cita en este lugar donde distintos grupos de danza han efectuado su presentación y a su vez los participantes de la preselección de Azul a Cosquín que ya han hecho su presentación están también en este escenario, bueno, yo diría que hasta entradas altas horas de la noche porque la gente que hace pocos minutos se ha dado cita en este lugar no creo que esté dispuesta a irse así nomás debido a la buena calidad de cada uno de los participantes. Allí en el Teatro Español está en estos momentos actuando el Chango Nieto, que está recibiendo calurosos aplausos de toda la concurrencia. Y aquí, reitero, en este escenario levantado sobre la calle Burgos, también una importantísima cantidad de público están poniéndole brillo y color a este Festival de Azul a Cosquín. Yo invito a toda la gente, ahora en cuanto termine la Serenata de los Barrios, la noche está bastante agradable como para darse una vueltita por aquí y participar, poder apreciar la calidad interpretativa de todos estos participantes de Azul a Cosquín. Punto final para esta emisión desde aquí. Mañana estaremos con la última ronda y los resultados de esta preselección. Muchísimas gracias y adelante ustedes en estudio. Buenas noches.